el mundo, ustedes se imaginarán, va a estar muy convulsionado. La gente va a estar desesperada. Las religiones van a estar clamando por la venida del Mesías, por la aparición de Dios, porque va a haber una gran mortandad. Dice que la tercera parte del planeta va a morir. O sea, más de 2,000 millones de personas van a morir de repente. No va a haber alimentos. Es el momento propicio para la aparición de ¿quién? ¿Eh? Del anticristo. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero no es Jesús. Es Satanás. Y sus demonios disfrazados de distintas cosas. Esto se me ocurrió cuando estaba dando un seminario este verano sobre el libro escrito por el pastor Fernando Chaix, titulado Preparación para la crisis final, y él relata lo que Elena de White describe como la venida del anticristo: Satanás disfrazado como Jesús, yendo por toda la tierra tratando de poner paz, pero sus demonios haciendo una obra también de inteligencia entre la gente. Y dice acá lo siguiente: les fue dado no que matasen a los hombres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Satanás es muy feliz cuando puede causar dolor a la gente. Así que ustedes imaginen la siguiente escena. Algunas personas no van a creer, no creen en Jesús. Por lo tanto, va a aparecer Satanás disfrazado como Jesús para los cristianos y varios otros demonios disfrazados como los beneméritos profetas de las otras religiones, ¿no? Para los judíos uno, o tal vez el mismo que para los cristianos, pero para los budistas el quinto Buda, para los hindúes la reencarnación de Vishnu, para los musulmanes tal vez la aparición del profeta Mahoma, etcétera, etcétera. Por eso dice, durante 5 meses todas estas apariciones estarán atormentando a la humanidad. Con un agregado: los cristianos creen que cuando Jesús venga habrán de resucitar los muertos, y Elena de White dice que Satanás tratará de engañar al mundo mostrando que verdaderamente cuando él apareció personificando a Cristo resucitaron los muertos. Pero como él no puede hacer resucitar los muertos, ¿cuál va a ser el engaño? Que sus demonios se van a transfigurar como las personas muertas, los seres queridos, pero no podrán engañar. Dios no le va a permitir que esos demonios aparezcan a su pueblo, sino que le van a aparecer aquellos que son siervos de Satanás. Por eso dice que se atormentará a los que no tienen el sello de Dios en su frente. Ahora ustedes imagínense que ustedes no son cristianos, o imagínense algún vecino de ustedes que no es cristiano ni le interesa nada, y que de repente se le aparece el padre o la madre o el hermano o el abuelo, que era un santo, Dios lo tenga en su gloria, como dice la gente por acá, y que le dice: bajé de la gloria de Dios y acá estoy, he resucitado y tengo una misión, todavía tenés un poco de tiempo, arrepentite de tus pecados porque sos un pecador, tenés que creer en aquel porque él es Jesús, él es el redentor del mundo. ¿Y a quién está señalando? Al jefe de él, de ese demonio que está disfrazado. Es muy loco todo esto, ¿no? Lean los escritos de Elena de White, es muy real. ¿Por qué creen ustedes que Hollywood nos ha estado llenando de películas sobre estos temas de muertos, de espíritus, de la vida después de la muerte, etcétera, etcétera, de los extraterrestres, que para algunos también estos van a ser extraterrestres, ¿no? Van a aparecer como si fueran extraterrestres. Por eso lo que ve el profeta Juan dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Tal vez se presente en vehículos espaciales que el profeta no sabe describir. Yo puse un helicóptero porque es lo que más se parece a una langosta y hace ruido con sus aspas y tiene cola como un escorpión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé cuál será el aspecto que utilizará Satanás para los vehículos espaciales de los extraterrestres que van a venir también a proclamar paz y unidad de toda la raza humana. Que dicho sea de paso, eso ya se está proclamando. Me mandaron un PowerPoint acerca de Barack Obama y está firmado por una logia masónica que dice que Barack Obama es del grado 32 de esa logia. Vaya uno a saber, puede ser, puede no ser, pero lo que dice esencialmente es que Barack Obama ha sido elegido para abrir el inicio de una nueva era para toda la humanidad, posibilitando que en un país que había tenido segregación racial, ahora un negro sea el símbolo de la unidad de todas las razas. Es muy interesante cómo el mundo y todas las cosas están configurando el escenario final descrito en la palabra de Dios. Versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres que quedaron. Una gran guerra. ¿Quiénes son estos que van a matar a la tercera parte de los hombres que están preparados para una hora, un día, un mes y un año? En la interpretación anterior se hablaba de 370, 80, 90 años, que era el tiempo en el cual los otomanos iban a tomar el control del mundo hasta la caída en 1840, ¿no? Esa era la profecía que tradicionalmente sostenían los adventistas. Pero fíjense, dentro de este contexto, el gran río Éufrates es para la Biblia la separación entre el pueblo de Dios y el paganismo. El gran río Éufrates es la separación tradicional entre Oriente y Occidente. O sea, no es el meridiano de Greenwich, eso es una postura humana, una clasificación, una división humana. El meridiano de Greenwich separa Oriente de Occidente, pero para Dios la separación de Oriente y Occidente es el río Éufrates. Yo quiero revelarles algo. Oriente no tiene ningún aprecio por Occidente. Oriente desde hace años se viene preparando para tomar el control del mundo. Esto es China e India. Oriente fue muy maltratado durante el siglo XVII y siglo XVIII y hasta el siglo XIX por los ejércitos de Occidente cristianos. Y ellos tomaron sobre el cristianismo una sed de revancha. Eso está en camino de concretarse. El declive de Estados Unidos propicia la ascensión de China. Pero nosotros sabemos que bíblicamente China no iba a jugar un papel preponderante en el tiempo del fin, porque después de la caída de los Estados Unidos, de acuerdo a Apocalipsis 17, el octavo poder que surge es una confederación de naciones y no una nación más. Son los 10 reyes que le dan el poder a la mujer, y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Cómo se está configurando este nuevo orden mundial que finalmente le va a dar el poder a la Iglesia Católica. De paso, no se pierdan las noticias del 7 de mayo de este año en Europa, donde un grupo de diputados ha propuesto una ley dominical para Europa. Se va a tratar en el Parlamento Europeo el 7 de mayo, o sea, dentro de 3 semanas. Presten atención a eso. Probablemente sean puntapiés de otros eventos que se desencadenarán en el futuro. Nosotros tenemos que estar preocupados por una ley dominical en los Estados Unidos, pero si vemos leyes dominicales en distintos otros lugares, pueblos, ciudades y otras naciones, por favor, no nos vamos a quedar dormidos. Sabemos que Satanás está preparando algo. Y entonces dice el versículo 16 que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. O sea, el ejército que viene a destruir a Occidente. Los ángeles se levantan del río Éufrates y permiten que un ejército de 200 millones de soldados venga a destruir a Occidente. Vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de los caballos, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Pónganse ustedes en el siglo I y descríbanme un tanque de guerra. El arma más poderosa que tenía un ejército en la época de Juan era la caballería. El tanque de guerra fue inventado y puesto en práctica en la Primera Guerra Mundial en el año 1916. Elena de White había muerto un año antes, así que ella nunca vio un tanque de guerra, a menos que Dios se lo haya mostrado en visión, y no hay registro, creo, que se lo haya mostrado. Pero supongamos que lo que Juan vio es esto: un caballo que tenía una coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Ahora, ¿cómo sabe él que es azufre y que es fuego y que la coraza es de zafiro? Zafiro es una piedra dura. El azufre y el fuego no. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Vamos a la siguiente. Fuego, humo y el azufre se huele. ¿Y cuál es el olor del azufre? El de la pólvora. Así que Juan, puesto en el escenario, ve la boca del caballo, que la cabeza del caballo es la cabeza de un león. ¿Por qué la cabeza de un león? Porque obviamente él había escuchado a muchos caballos y ustedes saben cómo relinchan los caballos. Pero el tanque de guerra, el sonido del tanque de guerra no es el sonido del relincho de un caballo lanzado hacia la guerra. ¿Cuál es el sonido de un caballo lanzado hacia la guerra? El relincho de un caballo. Ah, cierto, siempre me olvido que ustedes son gente de ciudad. Bueno, yo se los voy a hacer, porque como yo soy del campo, sé cómo relinchan los caballos. Además, estamos cuidando unos caballos ahí en la chacra. Me salió bastante parecido. Ok. ¿Cómo hace un león? No tengo leones en mi chacra, pero tanto ustedes como yo hemos ido al jardín zoológico alguna vez. Y cuando yo era chiquito, lo que más nos gustaba era escuchar a los leones rugir. ¿Y cómo rugen los leones? ¡Bum! ¡Bum! ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba viendo y escuchando y oliendo Juan? ¿Un caballo que relinchaba o un león que hacía ¡bum! ¡Bum! Veía fuego salir de su boca, humo, y sentía el olor del azufre. Volvé a la foto anterior. Y dice, el poder de los caballos estaba en su boca. De su boca salía lo que destruía. Y en sus colas. Dice, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Este es un tanque de guerra israelí, de la invasión de Gaza que hubo hace unos meses. Tomé esta fotografía de internet. Ustedes ven que arriba de la torreta hay una ametralladora. Estas ametralladoras generalmente son para proteger la retaguardia de los tanques de guerra, porque a veces la torreta no se puede dar vuelta con mucha facilidad, y además el lanzamiento de las torretas de la bomba del tanque no va muy cerca, así que para defenderse de cualquiera que se quiera subir al tanque por atrás y tirar alguna granada o alguna cosa para adentro o matar a los que están manejando el tanque, tienen estas ametralladoras que normalmente apuntan para atrás, ¿no? Y fíjense lo que dice el poder de los caballos, versículo 19, capítulo 9, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, o sea, largas y finitas, tenían cabezas y con ellas dañaban. Claro, había que llegar hasta el siglo XX para entender esto y poder buscarle una relación más o menos comprensible. Yo creo que estaba viendo un tanque de guerra de un ejército fabuloso que desde Oriente amenaza atacar o ataca a Occidente. Y esas son las primeras seis plagas, seis trompetas que suenan como advertencia. Todavía el tiempo de gracia no ha terminado, todavía hay posibilidad y todavía el pueblo de Dios tiene la posibilidad de proclamar el mensaje, si no lo ha hecho aún. Si todas estas cosas no conmueven, entonces está pasando lo mismo que le pasó al faraón de Egipto. Nada de lo que ocurría a su alrededor lo hizo cambiar de parecer. Por eso acá dice que muchas de estas personas ni aun con estas plagas se arrepintieron de sus pecados. En el capítulo 11 nos habla de la séptima trompeta y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, y que eres, que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo grandes relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un gran granizo. Y entonces, mis hermanos, el Señor determina que ha terminado el tiempo de la gracia, y a partir de allí en adelante empiezan a caer las plagas sin contención. Hasta este momento, cada una de las plagas, cada una de estas trompetas, que son plagas en cierto sentido, porque son desastres, estaban contenidos por Dios. Fíjense que solamente destruían un tercio de los árboles, un tercio de la vida en el mar, un tercio de los ríos son afectados. Todo es un tercio. Dos tercios todavía quedan libres. Un tercio de los hombres es muerto, etcétera, etcétera. Esto significa que hay misericordia de Dios. Pero a partir de ahora en adelante, desde el capítulo 16, cuando las plagas son derramadas, las copas de la ira, ya no hay más misericordia. La misericordia de Dios se ha separado del planeta y son afectados especialmente los que al término del tiempo de gracia fueron encontrados faltos. Mis hermanos, hay un lugar en el universo que se está preparando para proporcionarnos un gran espectáculo. Quiera Dios que lo podamos ver. Siguiente. ¿Saben qué es eso? Es la nebulosa de Orión. N. White dice que por allí vendrá el Señor, que por allí bajará también la Santa Ciudad. La nebulosa de Orión. Pronto, desde ese lugar, veremos al Señor venir. nuestra generación lo verá. Estoy absolutamente convencido de eso. En otras profecías que ahora no tenemos tiempo de ver, serán para otro momento, si Dios así lo permite. Veremos, hermanos, que Dios determinó que a lo largo de la historia se sucedieran 7 reinos desde Babilonia, desde los tiempos de Daniel hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de la bestia. Y esos 7 reinos son Babilonia, Persia, Grecia, Roma papal, el humanismo o el socialismo, lo que engendró la Revolución Francesa en 1789 y que duró hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, el humanismo, el agnosticismo, todas estas cosas. Cada uno de estos reinos, de estos poderes, duró entre 1000 y 70 años, entre 70 años y 1000 años. Babilonia duró 70 años, Persia 200 años, Grecia 250 años, 230 más o menos. Roma pagana duró 1000 años, Roma papal duró 1000 años. El humanismo duró 200 años, pero la profecía dice, y cuando venga el séptimo reino, es necesario que dure breve tiempo. Después de la caída de Berlín, del muro de Berlín en 1989, el surgimiento de Estados Unidos como única nación hegemónica del mundo duró hasta ahora, hasta el 2 de abril del año 2009. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos? 20 años. 20 años. Babilonia duró 70 años y fue el que menos duró. Estados Unidos duró 20. La profecía dice, es necesario que dure breve tiempo, y duró breve tiempo. La hegemonía de los Estados Unidos ha dejado paso a este octavo, porque dice la profecía, y el octavo es de entre los 7 y lleva al mundo a la perdición. O sea que lo que se está formando en este momento no es la solución de los problemas, sino por el contrario, es el agravamiento de los problemas. Después del octavo no viene nada más. ¿Cuánto va a durar el octavo? Por eso les digo, es esta generación. Eres tú y soy yo. Los que vamos a estar presentes en el desarrollo de los eventos finales. ¿Vamos a estar preparados? ¿Vamos a creer que lo que Dios nos ha hablado a través de sus siervos, los profetas, es para nuestra generación? Quiero terminar con las palabras de Elena de White del conflicto de los siglos, que le leí a algunos hermanos y que quiero leerles a ustedes también. ¿Quieren saber por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Escuchen. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha oscurecido las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. Los más viles criminales, echados en la cárcel por sus delitos, son a menudo objeto de atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. ¿Profecía cumplida o no? ¿Creen que falta mucho para que se cumpla esto? ¿Quieren saber la cara de el fiscal general de las Flores cuando leí esto en la reunión del foro? Después le tuve que aclarar que era un libro escrito en 1888, porque casi se desmaya. Pero les leí algo más, porque acá está la solución para entender por qué hemos llegado a este momento de la historia. Estoy leyendo las páginas 642 y 643 del Conflicto de los Siglos. Los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Recháchense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera ninguna fuerza, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia, y el que pudiera, si así lo desease, tomaría a la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Faltan pocas hojas para terminar el libro. Muy pocas hojas después de esto, Elena de Juárez nos empieza a relatar los eventos finales que hemos estado analizando y estudiando en esta tarde y en esta mañana. ¿Somos la última generación o no somos la última generación? ¿Vendrá otra? ¿Seguiremos perdiendo el tiempo? ¿Buscaremos al Señor de rodillas? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? ¿Sembrando estás su palabra o te hallas durmiendo quizás? Qué útiles que son aquellos viejos himnos que cantábamos cuando éramos jóvenes. Qué palabras tan sabias y tan importantes para nuestro tiempo. Maranata, el Señor viene, lo hemos escuchado tantas veces. Hoy es una realidad. El pueblo de Dios del tiempo del fin está en la escena y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Las Naciones Unidas acaban de votar una ley a nivel mundial que prohíbe a las religiones hablar mal de otras religiones, que prohíbe a la gente hablar mal de las religiones. O sea que este libro va a ser prohibido. Ustedes saben lo que dice este libro, El Gran Conflicto. No se va a poder hablar más mal de las religiones. O sea que el mensaje del tercer ángel está a punto de ser considerado ilegal. Hemos perdido el tiempo miserablemente, hermanos. Que Dios nos perdone. Que Dios llame a su pueblo con tal fuerza que seamos conmovidos en esta noche y que podamos tomar la decisión de volcar todo nuestro entusiasmo, toda nuestra fuerza, todas nuestras habilidades, todos los dones que Dios nos ha dado en su causa. Pronto nos encontraremos cara a cara con el Señor. Que así sea y que podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios los bendiga, hermanos.